tarde sales a la calle y aunque haya vida ya se ha puesto el sol. Tiernas enemigas, luces de neón, demasiado tarde para agarrar tu cable, pero échalo, sí, échalo, que sin tus palmadas mis espaldas caen cansadas, mi cuenta pendiente, las que me inventé. Mis cuentas pendientes.